Trabajadores de los distintos gremios que agrupan al personal del Hospital Borda continúan reclamando por el restablecimiento del servicio de gas en el neuropsiquiátrico. En el pabellón central, en dos salas laterales y en el cuarto piso, la falta de gas comenzó hace un año. Gabriel Cavia, secretario general de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, consideró inaceptable que el gobierno de la ciudad avance con la construcción de un edificio para el Ministerio de Salud en este predio sin resolver antes los problemas de infraestructura del hospital. Nosotros creemos, insisto, que mientras el hospital no esté en las condiciones que tiene que estar, plantear un edificio de esto es una desmesura que realmente no nos parece merezcamos por el tipo de trabajo que estamos haciendo, por los pacientes que tenemos en situación de internación y además porque el Hospital Borda es un hospital de referencia y se atienden una cantidad de pacientes de manera ambulatoria y es un hospital escuela donde además concurren más de 1000 estudiantes de distintas universidades. En instantes, legisladores del Frente para la Victoria van a recorrer el Hospital Borda, van a reclamar además el cumplimiento de la Ley de Salud Mental. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública.